love, exciting and new. Come aboard. Pues un placer que este barco vuelva a asomarse otra vez, un placer tener después de las vacaciones a Abel Hernández, muy buenos días. Muy buenos días. A Luis Herrero, muy buenos días. Muy buenos días. Increíble, increíble. A Michel Laguna, muy buenos días. Muy buenos días. El público enardece, tenemos un puerto repleto de gente. Y es que tenemos ante nosotros al fundador, aunque sé que os sabe malo que os lo diga, por ciñosos del programa Cuarte.com. Bueno, cofundador, que yo creo que yo estoy con, desde el primer programa con Michel, creo que sí, si no es el primero, el segundo. Debió de aparecer. Al hijo prodigo se le quiere más. Y a mí me alegra mucho oírlo. Nuestros saludos, Luis. Bueno, y además teniendo a Michel aquí, seguro que nos escuchan muchas más mujeres que a Luis y a mí, que no nos escucha ni Cristo. A ver, va a subir esa audiencia femenina. Es muy guapo, Michel, Bienvenido otra vez, Michel Miguel Ángel Laguna, que vas a estar con nosotros pues casi todo este mes. Pues sí, así es. Muy bien, pues vamos directamente al grano y así no perdemos un segundo. En esta ocasión, en este primer programa, os habéis venido de vacaciones, guerreros, hablando del señor Steve Jobs, hablando de Apple. Sí, recientemente Apple ha organizado un evento, como siempre, y ha hecho un cambio prácticamente de todos los modelos que tenía de iPods, lo cual es pues un cambio importante. Uh-huh. Primero porque demuestra que Apple cada vez está más fuerte, es decir, antes hacía un cambio de iPod cada 6 meses, cada 7, ahora es capaz de cambiar todos los modelos de un día para otro, lo cual quiere decir que tiene una capacidad para fabricar, para diseñar cosas nuevas, importante. Y vamos a empezar a hablar pues de los modelos quizás más pequeñitos, y para ir poco a poco ir subiendo. ¿Esto tiene pinta, antes de empezar, de renovación de productos, de refrescarlos para Navidades o...? Yo creo que sí. Están todo listo para las Navidades, han sacado ya prácticamente toda la gama. Y lo único que me han dicho es cuando sacarán el famoso iPhone en Europa. Muy bien. Pues... parece que para Navidades, pero son todos rumores. Vamos al grano, ¿quién empieza? Bueno, yo voy a empezar con los pequeñitos de Apple, el Shuffle y el iPod Nano, que se renuevan los dos. El Shuffle se renueva muy poco, básicamente han metido colores... plateado, azul, morado, verde y rojo. Sí. Bueno, la verdad es que el rojo es un color que han puesto a lo que es toda la gama iPod, porque es el color que llaman como solidario, que una parte del coste de este iPod, o de cada iPod, va a la lucha, en principio, contra el SIDA. Supongo que, bueno, pues esto será una lucha, es decir, contra alguna enfermedad o similar. Qué bien, nos alegramos. Pues todo el mundo a comprarle el rojo. Es verdad, yo tuve la oportunidad de estar, pues bueno, en mi viaje de novios en Nueva York y compré el rojo, porque hay unas tiendas sí que te venden directamente el rojo, e incluso cuando te dan la factura te ponen el tanto por ciento de dinero que han dado a la lucha contra el SIDA. Y el precio es el mismo que los demás, solo que hay una parte que en estos va destinado, pues en concreto a la lucha del SIDA. Pues ya lo saben todos ustedes. Bueno, tiene el precio está en 79 euros, tiene un giga, y lo que le han añadido, que yo creo que no lo tenía antes, es un botón que nos permite cambiar entre reproducción aleatoria o continua. Y, bueno, un indicador de la carga de batería. Es muy sencillo, simplemente es un LED que nos, con un color verde, amarillo, rojo, nos va a indicar, pues como los semáforos, ¿no? Útil, muy útil. Que si no va bien de batería o la lleva mal. En una acampada, un iPod que no lo puedes ni manejar porque no te queda nada. Apple siempre destaca por su diseño simple y muy bien pensado. Sí, está orientado para sobre todo para correr, para hacer deporte, porque no lleva pantalla, es muy sencillo. Lleva un clip y es muy pequeñito y te lo pones en la ropa enganchado y bueno, pues para hacer deporte la verdad es que viene muy bien. Disponible en un giga por 79 euros. Y en 5 colores. Y el rojo, atención, destacado. Eso es. Bueno, el rojo está en toda la gama. Después viene el Nano. Que el Nano se ha renovado yo creo que bastante. La pantalla es un poquito más grande, tiene 320x240 píxeles y bueno, ahora solamente está en 4 gigas por 139 euros en color gris únicamente y 8 gigas por 189 euros en gris, azul, verde, negro y rojo. 4 y 8 gigas y pantalla de 3 pulgadas dicen aproximadamente. No, de 320x200. La verdad es que las pulgadas... Yo creo que es pequeñita, muy pequeñita. Es pequeñita, sí. Pero a partir de ahora podrá... Dos pulgadas en diagonal. Dos pulgadas. Tiene, pero puede reproducir vídeos, ¿no? La ventaja de esta nueva versión es que permite reproducir vídeos y tiene, bueno, un total de una autonomía de 24 horas de música y 5 horas de vídeo, se les presupone, ¿no? Es lo que dice la marca. Muy bien. Tengo entendido yo que integran la interfaz CoverFlow. Que no tengo ni idea qué es. Exacto, es el nuevo interfaz que ha diseñado la compañía americana, sobre todo para el modelo Nano y para el modelo Classic, no así como el iTouch y el iPhone, que llevan un nuevo sistema. Llevan el CoverFlow, pero aparte llevan el sistema que se mueve con los dedos. Uh-huh. Y para estos dos modelos, para el Nano y el Classic, comentaremos ahora, han diseñado un sistema que te van saliendo las carátulas de los discos y dando a la ruletilla de típica de iPod, puedes uh-huh. ir viendo las carátulas de los discos, pulsar sobre una de las carátulas y ya seleccionar la pista que queremos reproducir, lo cual hace de una forma muy intuitiva el manejo de los discos. Para los usuarios que hayan manejado el iTunes desde la versión, creo, 7.2, ya dentro del iTunes va este sistema para manejar todos tus discos. Y ahora físicamente estará en la ruleta de... Efectivamente, vas girando la ruleta, van pasando los discos como si fueran las carátulas y cuando llega el que dices, pulsas y ya entras dentro y pulsas la canción que quieres. Bueno, cuando decimos pulsas, nos referimos al botón. Al botón del medio. Estos iPod no llevan ninguno pantalla táctil. Uh-huh. ¿Vale? Eso lo hablaremos más tarde. Llevan el Clickwell que llama Apple. Clickwell. Creo que se llama así. ¿E incluye juegos? Sí, el Nano incluye tres juegos, entre ellos el famoso Sudoku de Electronic Arts, así que supongo que es un aliciente también bastante Exacto. grande. Esos viajes en metro, en autobús. Ahí. Apple ha prometido que va a convertir todos los juegos que tenía ahora en el modelo grande, los va a convertir al Nano, pero de momento creo que solo están estos tres que además se regalan, como bien dice Mitchell. A morir al palo. Luego ya quien quiera pues que se meta más videojuegos. Íbamos a hablar también de más productos novedosos de Apple, ¿verdad? Sí, del iPod Classic. El Classic también le han hecho una revisión para ponerlo un poquito más al día. Y bueno, lo han bautizado Classic recientemente. Es el iPod de toda la vida y ahora viene con un diseño metálico y es más fino que el que existía hasta ahora. Entonces ahora vienen dos versiones, una por $250, lo siento que tengo los precios en dólares, una de 80 gigas que sería esta, que son unas 30 horas de audio, uh-huh. y hay otra que es un poquito más gruesa, pero que tiene el doble de capacidad, y Exacto. costará 350. En euros, 239 euros el modelo pequeño y 339. Es decir, que con esto Apple prácticamente duplica el tamaño de todos los modelos que tenía ahora. Antes el de 80 era el más grande y ahora pasa a ser el pequeño. Y ofrece este producto, como decías, Michel, en metálico, en color metálico. Sí, es un diseño metálico. Sí. Uh-huh. Este modelo concretamente no tiene el color rojo. Es el, junto con el iPod Touch, los dos no tienen el modelo solidario, que supongo a lo mejor en el futuro lo pueden llegar a sacar. Lo pueden tener. O sea que casi el lema de este iPod Classic podría ser porque seleccionar, ¿no? Cuando nos cabe todo, apuestan por el almacenaje. Sí, como se ha venido haciendo siempre el iPod. Este, digamos que es el modelo que sustituye al iPod. El que había hasta ahora. El de toda la vida. Vale, y ahora le han cambiado el nombre y lo llaman iPod Classic. Muy bien, pues un producto contrastado y sobre el que nos podemos fiar sin duda. Nos queda el iPod Touch. El iPod Touch yo creo que es la gran novedad que ha presentado Apple. Está a mitad camino de lo que es un iPod, de lo que conocemos como un iPod y de lo que sería una PDA. Concretamente, por decirlo de alguna manera, es un iPhone, pero sin teléfono. Sí, da la sensación de que es prácticamente la misma, ¿verdad? Veníamos comentando en el coche que, bueno, pues que además lo han capado un poquito. Por ejemplo, parece ser que algunos iconos que aparecen en el iPhone uh-huh. no aparecen en el iPod Touch, como meter citas o cosas así, y te obligan a hacerlo desde el PC, con el iTunes, sincronizando el iTunes con otros programas, ya, tipo uh-huh. Outlook o similar. Pero, bueno, pues va a tener Wi-Fi, tiene un navegador web, tiene la interfaz táctil como el iPhone, que nos permite, bueno, pues, como la gente habrá visto por los vídeos, ir pasando los álbumes y las canciones con el dedo, ¿sí? Agrandar las fotos. Qué maravilla. Por supuesto, nos permite ver fotos, uh-huh. vídeos, reproducir música. Vamos, prácticamente es una PDA. Sí, y sí, dicen que se navega con el Safari. Sí, el navegador web se llama Safari y es el que también tiene Mac OS X. Uh-huh. ¿Vale? Es una versión reducida de Mac OS X, el sistema operativo del iPod Touch, como el iPhone. Posible ver incluso vídeos del YouTube también. Muy recomendable para la gente que no se puede imaginar lo que es manejar una PDA con dos dedos y ampliar, parar, cerrar, bloquear. Si la gente ve el vídeo verá que es muy intuitivo, sí, y es increíble que lo sencillo que puede llegar a ser manejar un aparato como este, ¿no? A destacar lo que dice Luis, que creemos que es un modelo, yo creo que capado, un iPhone capado, más delgadito además que el iPhone, y tiene una gran ventaja que, sobre todo para los americanos en un primer momento, es que, por ejemplo, tú vas a estar pudiendo estar en un Starbucks Coffee, en una tienda de estas de cafés típica americana. Carísima, por cierto. Sí, pero bueno, como no hay otras, aquí en España tenemos la típica cafetería que es mucho más barato. Pero la ventaja de estos sitios es que Apple ha llegado a un acuerdo con ellos, de forma que si tenemos solo el iPod Touch, como lo voy a llamar, podemos descargarnos y escuchar música en directo a través del wifi. Es decir, música que no tenemos en nuestro iPod la podemos escuchar a través de la wifi, no la podemos guardar evidentemente, pero la podemos estar escuchando mientras estamos tomando tranquilamente un café. Es un incluso, nuevo sistema, ¿no? Si habemos pagado, si estamos asociados a Apple, podemos comprar directamente la canción y descargarla por wifi en nuestra iPod, y cuando salgamos de la tienda la sigamos teniendo. Ya la tenemos en nuestro poder. La verdad que es una cosa que tenía la Zune de Microsoft, que Apple yo creo que ha copiado y que va a aplicar a partir de ahora, va a llegar a acuerdos, pues supongo, con centros comerciales, con tiendas de comida, con todo este tipo de sitios. Yo creo que las ventajas más novedosas son las de este último producto, el iPod Touch. Lo único que, a mi modo de ver, es un poco, digamos, no erróneo, pero para mí, a mi modo de ver, confuso, es la capacidad. Tiene dos modelos, uno de 8 gigas y otro de 16 gigas. Uh-huh. Es decir, no viene ni a sustituir ni a competir al iPod clásico, porque se queda pequeño, pero muy pequeño en relación a lo que tenían los otros. Y los precios, pues bueno, el de 8 gigas son 289 euros y el de 16 gigas 389 euros. Claro. Estará disponible, dicen, a partir del 28 de septiembre. Pero bueno, yo creo que los precios a lo mejor son un poco... Un poco de primeras. Sí. El tema que tiene Apple es que es un aparato que tiene una pantalla muy grande y además el se maneja con los dedos. Eso consume muchísima batería. Uh-huh. Ha sustituido el disco duro que tiene el iPod Classic por memoria. Al sustituirlo por memoria, evidentemente un aparato de 80 gigas de memoria a día de hoy sí que tiene unos costes, Unos costes exagerados. Entonces, de momento han decidido ponerle menos memoria, o sea, menos capacidad, y primar pues una pantalla pues con muchísima luz, que es muy fácil de manejar. Han primado eso y no la capacidad. Sí, el poder poner aplicaciones, el tema del wifi, un poco eso. Pero que al fin y al cabo yo creo que es lo que vende más, lo más espectacular. ¿Ves la... Hombre, en un teléfono móvil quizás sí, pero claro, en un reproductor multimedia MP3... Hombre, puede estar en la última, sí, pero el usuario de a pie habrá que ver si realmente es capaz de sacarle jugo a todas estas posibilidades que ofrece. Claro, y luego una persona que ya se ha acostumbrado a un iPod, que tuviera un iPod, claro, decirle que tiene que suprimir... Claro, una persona que tiene igual 60 gigas o 30 gigas... Que lo pase a 8. Mira, ahora vas a tener 8 o 16. Pues bueno. Claro. Bueno, yo creo que es otro concepto. Va a vender, hombre, en Europa yo creo que va a vender más, porque como no tenemos el iPhone, pues vamos a tener la gente que quiera tener este dispositivo, ¿no? Tendrá que tragar. Pero en el momento que en Europa tengamos el iPhone, que por cierto han quitado el modelo de 4 gigas, otra de las cosas que anunció Steve Jobs, había el modelo de 4 y de 8 gigas en Estados Unidos, se han cargado el de 4 y el de 8 lo han bajado $200. Sí, mira, con el consiguiente cabreo de todo el mundo que lo acaba de comprar hace 3 días. Que les va a devolver 100 euros a todos los que lo compraron. Sí, claro, en un bono para gastar en las tiendas de Apple. Bueno, pero algo es algo. Se han inflado mucho igual. Sí, claro. Hombre, es que había gente... Nada, pero ahora sí, es que en poquísimos meses lo ha rebajado 200 euros, que es una barbaridad. Madre mía. Oye, por cierto, he encontrado otro cachivache para la Barbie, esta, para los productos de Apple. Es una mezcla USB, modelo Numark, acabado en K, que se llama IDJ USB 2.0 y que cuesta 140... De los grandes, ¿no? Madre mía. Y que bueno, yo creo que es el único complemento ya que no había visto de los productos de Apple. De Apple. Pero bueno. Yo tengo un cachivache también. Son unas deportivas que son de la marca Nike. Que me sorprendió el verlas porque ya se pueden comprar. Unas deportivas Nike que están a la venta en el Corte Inglés y supongo que en comercios de deporte. Cuestan 100 euros. Y tienen la gracia que llevan un conector para el iPod y nos permiten saber, llevan un, creo que es un podómetro y un medidor de distancia y de pasos, que yo creo que es el podómetro básicamente. Y entonces puedes, mientras vas corriendo, puedes ver en el iPod cuánta distancia has recorrido. Y no solo eso, cuando lo conectas el iPod al ordenador en iTunes puedes ver gráficamente tu recorrido exponencial. Si además le metes tus datos de peso, corporales y tal, pues te va calculando cuál es el ritmo que tendrías que llevar y todo eso. Hay incluso competiciones online y se junta gente para hacer carreras virtuales. Sí, nos apuntamos a la moda. Apple lo sacó hace muchos años, o sea, hace casi un año y